una reunión más que importante, podemos calificarlo como muy buena y un poco más de lo que se esperaba, ¿no? En cuanto al desarrollo del encuentro, que duró casi una hora y que junto al ministro de Agroindustria, el presidente escuchó a la entidad a nivel nacional y, bueno, se expuso temas que realmente interesaban a la Federación Agraria Argentina.